Cuatro tertulianos llegaron al 1060 y la palabra estaba en un hospital. De allí la sacaron y se metieron en un dilema. Se preguntaron, se aconsejaron, se contestaron, se apasionaron, se arrebataron y hasta se carcajearon. Los contertulios, un espacio desempanado y lleno de amenidad sobre el idioma español. La palabra eutanasia proviene del griego eutanasia, que significa buena suerte. Es la acción u omisión que acelera la muerte de un paciente desahuciado con la intención de evitar sufrimiento y dolor. La eutanasia está asociada al final de la vida sin sufrimiento. Según la Real Academia Española, RAE por sus siglas, la eutanasia tiene por finalidad evitar sufrimientos insoportables o la prolongación artificial de la vida de un enfermo. La eutanasia se puede realizar con o sin el consentimiento del enfermo. Para la Asociación Médica Mundial, AMM, la eutanasia es contraria a la ética. Ello no impide al médico respetar el deseo del paciente de dejar que el proceso natural de la muerte siga su curso en la fase terminal de su enfermedad. La mayoría de especialistas restringe su descripción a la eutanasia directa o activa, la cual puede dividirse en tres categorías. Uno, el homicidio intencional de aquellos que han expresado de manera libre o con competencia plena el deseo de ser ayudados a morir. 2. El suicidio asistido profesionalmente. Y 3. La muerte intencional de los recién nacidos con anomalías congénitas que pueden o no ser una amenaza para la vida. De Winter. Los contertulios. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches tenga usted. Estamos ya comenzando los contertulios, el programa semanal de Radio Educación. Aquí estamos todos los miércoles a partir de las 8:30 de la noche. Ya sabe usted cómo es la mecánica de nuestro programa. Si es asiduo de los contertulios, si no lo es, le voy a explicar rápidamente. Nos reunimos aquí tres queridos amigos y un servidor a hablar sobre algún tema. Todos los programas son temáticos. En esta ocasión se trata de la eutanasia y pues vamos divagando, buscando palabras. Nos detenemos en el origen de las palabras, en algunas cuestiones históricas, algunas reflexiones en torno al tema. Procuramos no hacer moralismos, pues, ni ser moralinos, ni no somos dueños de la verdad, ni mucho menos, ni lo pretendemos. Simplemente es un pretexto para la charla, para el diálogo, para la plática, que nos parece un buen ejercicio entre los seres humanos. El diálogo es el mejor camino para encontrar, pues si no algunas respuestas, sí algunas dudas que nos puedan encaminar hacia un mejor sitio. Y pues a eso lo invitamos un ratito, quédese con nosotros una hora, vamos a estar aquí con usted platicando, conversando, le dejaré los números telefónicos para que nos haga el favor de llamarnos. Y al principio del programa, nuestro amigo Víctor Quiroga hace una pregunta relacionada con el tema de cada noche, y se lleva usted un libro, se puede llevar un libro si lo responde de manera acertada. Así es que voy a saludar a mis queridos compañeros de cada semana. Mario Méndez Acosta, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Sí, pues un saludo para todos nuestros amigos del público. Así es. Víctor Quiroga, ¿cómo estás? Muy bien. Bueno, listo para hablar de eutanasia, eugenesia, eulalio, eufrosina y varios que de amigos que los acompañan. Eucariotes. Billy de Winter, ¿cómo estás? Buenas noches, querido Jaime, queridos contertulios. Curioso, pero es bonito. A veces hablamos de temas muy alegres, como la vez pasada, de, ¿te acuerdas? De la ópera rock. Ópera rock, y hemos hablado de existencialismo, y el tema de hoy es noble. La eutanasia como tema pertenece a los, ¿qué diría yo?, temas de mayor nivel moral o práctico, lo que sea, pero es un tema noble. ¿Por qué? Porque se trata de lo poco que tenemos todos, la vida, y la muerte nadie sabe. Muy bien. Grandes misterios. Sí, exactamente. Bueno, pues vamos a comenzar con la pregunta, Víctor, ¿te parece bien? ¿Cómo no? Bueno, hay una obra de teatro, una obra dramática que se llama Mi vida es mi vida. Se presentó en Estados Unidos y eso generó una película. Desde luego el tema es la eutanasia. El director John Badham la estrenó en 1981, Mi vida es mi vida. La primera pregunta es, ¿quién es el protagonista del personaje principal en esta película? Mi vida es mi vida. La segunda pregunta es que esa misma obra se representó en México con mucho éxito. Y aquí la interpretó un actor muy, muy famoso. Si nos dicen quién interpretó la película norteamericana y quién interpretó el papel en la obra de teatro aquí en México, tendrán su libro. Bueno, los dos actores, de la película norteamericana y otro de la puesta en escena en México, Mi vida es mi vida. Si es que si sabe la respuesta, llámenos. Si no la sabe, llámenos de todas maneras. Déjenos sus dudas, sus preguntas, sus comentarios, sus aportaciones al programa. Se lo vamos a agradecer muchísimo. 41-55-1060-01-800-080-1060 en Facebook, Los Contertulios, en Twitter, @loscontertulios. Y para quien responda a la pregunta de Víctor, le vamos a obsequiar lo que sigue. Hoy tenemos para ti El silencio me despertó, de Eusebio Rubalcaba, que reúne sus ensayos escritos durante 10 años. En este libro, uno se puede adentrar en un itinerario de compositores y obras del más alto vuelo estético, en las que Eusebio transmite su gusto y dolor por la vida. Sobre este trabajo, Vicente Quirarte menciona que nos traslada de las cimas más sublimes de la música a la piquera vil donde, a la luz del caballo, retrocede la sombra. Es una novela, aunque no pretenda serlo. Es la bitácora de un melómano, la geografía etílica de un santo bebedor, la norma de vida de un trabajador incansable que parece no trabajar. El silencio me despertó puede ser leído saltando capítulos o de corridito. Sea como sea, ábrase en la página que se abra, nos dejará un buen sabor de boca, nos sacará una lágrima o nos brindará una enseñanza. Los Contertulios tiene para ti el libro El silencio me despertó, escrito por Eusebio Rubalcaba. Llama al 41-55-1060. Bueno, efectivamente tenemos aquí de Eusebio Rubalcaba, de Bajel de Sueños, El silencio me despertó. Es una, como decía Ale en la cápsula, una bitácora sobre los gustos musicales de Eusebio Rubalcaba. Las cimas lo alto y las cimas de lo bajo, ¿verdad? Sí. La gran música y los grandes abismos que tienen las tragedias, el ser humano, etcétera, etcétera. Bueno, aquí tiene usted este libro que está muy sabroso, como todos los de Eusebio Rubalcaba. Llámenos, por favor. Vamos a comenzar, Mario. Sí, como es sin duda uno de los temas de mayor controversia en los últimos años, el de la legalización de la eutanasia. Y es claro que ha habido avances en este aspecto, entendida es esta como suicidio asistido o simplemente la eutanasia pasiva, que es el retirar los medios de sostenimiento de la vida en las personas terminalmente enfermas y que pues además están padeciendo por el mal que les aqueja, y que en algún momento manifestaron su acuerdo, y aparte también en casos en que ya no hay juicio como para poder dar una opinión de los propios parientes, ¿no? Y quizá el personaje que más defendió en estos últimos años el derecho de las personas a tener acceso a una forma de terminar la vida de manera indolora y efectiva y expedita, pues fue el doctor Jack Kevorkian. Jack Kevorkian, que ayudó a morir a alrededor de 400 personas enfermas, gravemente, terminalmente enfermas, y que solicitaron su apoyo. Él diseñó una máquina que iba inyectando distintas sustancias en la persona para que tuviera una muerte muy agradable. Le puso como nombre el tanatotrón. Y por supuesto, la ley en Estados Unidos y sobre todo en muchos estados de la Unión consideraban esto un delito, y se desató una persecución en su contra terrible, pero con calumnias y con acusaciones infundadas, y que él había asesinado a gentes que no deseaban morir, una serie de cosas totalmente falsas, y sí tuvo que cumplir una condena de unos 8 años de prisión. Finalmente fue liberado en 2007, pero estaba ya muy enfermo y falleció en 2011. Pero su lucha pues dio como resultado el relajamiento gradual de las prohibiciones legales que existían en muchos países a toda forma de suicidio asistido o de muerte ayudada para las personas en un sufrimiento intolerable, aunque no estuvieran, digamos, al borde de la muerte. Hay los casos que se señalan, por ejemplo, en la obra a la que hizo referencia Al Pacino. Mi vida es mi vida. Pues no estaba en peligro su vida, simplemente la persona estaba paralizada, completamente inmóvil, del cuello para abajo. Hay otra película, algo de Más allá del mar, con este actor español. Mar adentro. Javier Bardem, en que se plantea este mismo dilema: una persona que está totalmente imposibilitada de moverse y está sana, pero no tolera la vida, no tolera la existencia y pide que se le permita morir. Ha habido varios casos en Suiza, en Holanda, sí, en que se ha permitido que sí, a estas personas se les quite del sufrimiento. Y finalmente, pues, es el hecho de que la gente, pues, es dueña de su vida. No, nadie más puede considerarse dueña de su vida. Consideraciones religiosas no tienen cabida en este, en esta discusión, porque pues quienes las imponen nunca han estado en esa situación. Y ha habido casos en que no se puede llamar suicidio a quien, por ejemplo, salta de un edificio incendiándose, ¿no? Las Torres Gemelas, por ejemplo, varias docenas de personas tuvieron que lanzarse para evitar morir quemadas, ¿no? Entonces, ¿se puede llamar eso suicidio? Fueron empujadas por las llamas a una salida que les causó la muerte, pero no se puede llamar un suicidio, ¿no? Entonces, es muy importante pues alejar de los prejuicios religiosos toda esta situación y considerar que el dolor, el ser humano tiene el derecho de librarse del dolor irresistible, del dolor extremo. Sí. Víctor, por favor. Estamos contemplando a pacientes terminales y que están incapacitados para ellos tomar esa acción, esa decisión. Es decir, son personas que no se pueden mover, a veces no pueden hablar, porque una persona que tiene una enfermedad terminal, pero está en su casa y puede mover sus manos y no sé qué, bueno, pues a lo mejor decide suicidarse y se acabó. No, son personas, en este caso, que ellas no pueden hacerlo. Y ya sea que lo dijeron antes a sus parientes, y sus parientes se lo piden a los médicos, o pueden hablar, pero no pueden moverse, y lo solicitan verbalmente, y entonces, pues hay todo este conflicto de que el médico no quiere, o que hay que meterlo a un juicio en un tribunal, y es una cosa complicadísima. Regresando un poco al caso de Jack Kevorkian, una de las formas que él idea para que las personas dejen de sufrir es que no las quita de los aparatos que las sostienen, ni tampoco les inyecta una sustancia mortífera, sino que crea un aparato para que la propia persona se suicide. Es decir, varias de las cosas que hizo Kevorkian no eran eutanasia, eran suicidio asistido. Una de ellas va más o menos así. Un pariente le instala por venoclisis un tubo para que, accionada una palanca, empiece a entrar una sustancia que le va a quitar la vida. Pero la persona que sí puede mover los labios, le ponen el botón, digamos, que va a oprimir todo ese mecanismo en los labios. Y entonces, cuando ya está lista, le preguntan si ya está lista, que si eso es lo que ella quería, y dice sí. Bueno, pues cuando tú lo desees, activas el mecanismo. Y entonces la persona activa el mecanismo y empieza a introducir en su organismo aquella sustancia y muere. Entonces, realmente sedantes muy, muy potentes, que es al revés de lo que ocurre con la pena de muerte actualmente con sustancias inyectadas, ¿no? Uh-huh. Que resulta ser muy ineficiente y muy dolorosa. Sí, son esa adrenalina en exceso. Entonces es uh-huh, es terrible la forma en que Kevorkian diseña distintos sistemas para terminar con la vida. En todos los casos resulta ser totalmente indolora y hasta placentera. Sí, por otro lado, hay muchas cosas a las que se les llama eutanasia y no son. Ya mencionamos una: el suicidio asistido, no es eutanasia. La persona que está sufriendo le dice a otro, ayúdame a que yo me suicide, porque yo no puedo mover mis manos, por ejemplo, ¿no? Pero la ley es muy estricta en ese aspecto y dice que quien hace eso comete un homicidio. Sí, justamente a eso voy, a que hay países como el nuestro entre en que las leyes se deben actualizar en beneficio de la sociedad, porque tú mencionaste un ejemplo maravilloso, ¿no? Hay un incendio, la gente se tira del octavo piso y pues probablemente está esperando que de esa manera se salve, ¿no? De las llamas, no sabemos qué hay en su mente, pero difícilmente podemos equipararlo al suicidio como lo conocemos. Y lo mismo pasa con el homicidio. Estamos pensando normalmente que el homicidio pues es una violentar contra los derechos de la vida de otro, golpeándolo, disparándolo, etcétera. Pero estos casos de suicidio asistido pues son considerados por muchas leyes como homicidio, ¿verdad? Pues es que él me pidió que lo matara, pues sí, pero lo mataste, ¿no? Tú lo mataste, entonces es homicidio y vas a la cárcel, etcétera. Entonces, y mucho menos la eutanasia. La eutanasia, cuando la persona está en capacidad de decir, ya me dijeron que no hay cura, me están sosteniendo con todo este equipo, yo ya no quiero que lo hagan, etcétera. Y si se llega a hacer, ¿verdad?, desconectar todos los aparatos, pues difícilmente podrá llamarse homicidio a eso. Pero, y sin embargo, todavía hay lugares donde le están llamando homicidio y meten a la cárcel a quien hace eso. Hay en México una figura jurídica que se llama voluntad anticipada, que trata un poco de remediar este asunto. Uno puede ir ante el notario público y decir, en caso de que me pase una cosa como esta que estamos describiendo y que no pueda ni siquiera hablar, por ejemplo un estado comatoso, solicito, autorizo a que se me permita morir. Y cuando, si se llega a ese momento, los parientes pues pueden presentar ese documento y decir, él quería esto, ¿no? Entonces, bueno, estamos avanzando un poquito. Aquí en México no se autoriza la eutanasia, pero sí se están dando pasos. En otros países hay algo parecido, se llama testamento vital. Me parece que en España es donde se le llama así, que es una cosa parecida a la que estamos diciendo. Hay otra situación clínica permitida aquí en México, se llama sedación progresiva. ¿En qué consiste? Todos saben, el médico sabe, el paciente sabe que le quedan pocos días. Y entonces el paciente le dice al médico o sus parientes, bueno, ya sabemos que de un momento a otro va a morir. Por favor, cédelo, o sea, duérmalo lo más que se pueda para que cuando llegue el momento de la muerte, él no se dé cuenta, digamos, no sufra. Sí. Y el médico lo hace. Es un estado intermedio entre lo que estamos diciendo. Es algo que sí se permite, dado que pues no hay duda. Como en los casos de cirrosis hepática, hay casos de cirrosis hepática en donde está clarísimo que le quedan unas cuantas semanas de vida a esa persona porque ya se está colapsando todos sus sistemas, ¿no? Entonces, ese es otro punto, ¿verdad?, que hay que ver exactamente de qué estamos hablando. Suicidio asistido, eutanasia, etcétera, etcétera. Muy bien, Billy. Sí, bueno, aquí dice el Comité Permanente de Médicos Europeos anima a todos los médicos a no participar en la eutanasia, aunque sea legal en su país o esté despenalizada en determinadas circunstancias. Y aquí algo de España dice: la Organización Médica Colegial de España considera que la petición individual de la eutanasia o el suicidio asistido deben ser considerados generalmente como una demanda de mayor atención, pidiendo hacer que desaparezca esta petición aplicando los principios y la práctica de unos cuidados paliativos de calidad. En el caso de los Países Bajos, estamos hablando de 1950, o sea, hace 70 años, uno de los primeros países en despenalizar al médico que practica la eutanasia, el estudio Remling reveló que en más de 1,000 casos el médico admitió haber causado o acelerado la muerte del paciente sin que éste lo pidiera por razones variadas, desde la imposibilidad de tratar el dolor, la falta de calidad de vida o por el hecho de que tardará en morir. La postura de la Iglesia cristiana, mire, aquí dice Joseph Ratzinger, mandó una carta al cardenal Theodore McCarrick, arzobispo de Washington, dice: no todos los asuntos morales tienen el mismo peso moral que el aborto y la eutanasia. Por ejemplo, si un católico discrepara con el Santo Padre sobre la aplicación de la pena de muerte o en la decisión de hacer la guerra, esto no sería considerado por esta razón indigno de presentarse a recibir la Sagrada Comunión. Aunque la Iglesia exhorta a las autoridades civiles a buscar la paz y no la guerra, y a ejercer discreción y misericordia al castigar a criminales, aún sería lícito tomar las armas para repeler a un agresor o recurrir a la pena capital. Puede haber una legítima diversidad de opinión entre católicos respecto de ir a la guerra y aplicar la pena de muerte, pero no, sin embargo, respecto del aborto y la eutanasia. Ahí hay algunas opiniones de diferentes fuentes. Hablando de Holanda, o sea, los Países Bajos, se resolvió sin grandes problemas. Y ahí hay un punto bastante curioso. En algunos países se resuelve en un día, en dos días, en una semana, y en otros países siguen las discusiones hasta absurdum, o sea, hasta ya nunca resolver el problema. ¿Qué dice Holanda? Mire, en caso de que surja una posición de posible eutanasia, se nombra una comisión en que, en primer lugar, está el paciente mismo, si está en coma, sus parientes más cercanos. En segundo lugar, su médico o sus médicos. Y en tercer lugar, una trabajadora social. En cuarto lugar, un abogado. También la ley desempeña un factor. Y cualquier otra persona que tuviera una voz de importancia en la decisión. Y así se resuelve todo sin muchas discusiones. Porque hay situaciones, cada situación es individual. Por ejemplo, les voy a dar un argumento que casi no se menciona en los artículos sobre el tema. La situación económica es vulgar, pues sí, el dinero siempre, aunque dicen en latín pecunia non olet, el dinero no apesta, pero a veces sí, el dinero es un factor. Sobre todo cuando se tiene mucho, o cuando no se tiene. Si no se tiene y no hay seguro, entonces dice la familia, hemos estado luchando para crear una fábrica, un pequeño negocio, tenemos ahorrado 1,000,000 pesos, y el mantenimiento en la vida de un paciente nos cuesta 50,000 pesos al día. ¿Qué hacemos? Y en esos casos está la famosa comisión que decide, según cada caso, cómo se resuelve. ¿Es suicidio o no? No sé, pero cuando menos el Estado toma el papel de buen vigilante de la vida de cada uno de sus súbditos, y la práctica ha demostrado que ya nadie discute el tema. hay tantos factores, la condición del paciente, está en coma, como te dice, o no, ya, factores que en cada caso son diferentes. Y en este caso los Países Bajos, el gobierno ha resuelto con gran facilidad los problemas, como han resuelto tantos problemas como la pena capital, no existe en Holanda, punto. El aborto, se previene, una niña demasiado caliente, perdón por el término medio vulgar, pero recibe del gobierno un libro de instrucción, le enseña a la niña de 2 años que no sabe distinguir entre lo que se puede hacer y no, y le dan hasta de condones a la niña para evitar el aborto. Punto. Se resuelve todo claro, de común acuerdo y con... deberían de llamar al niño también. No, desde luego. Y es una situación que no se puede legalizar, porque cada caso es diferente. Claro, entonces, claro, ellos lo resuelven mediante las llamadas comisiones que han funcionado sin esta, porque en México creo que es penalizado. Ya es legal. En la Ciudad de México el aborto es legal. No refiero a aborto, sino tú dijiste, estabas hablando de condones, de niños embarazadas, en ese caso, pero ya estamos hablando del tema. Estabas hablando de eso. El aborto. Y precisamente la mayor parte del aborto, okay, no lo cometen niñas que son calientes, sino mujeres con 5 o 6 hijos, sí, que ya no quieren tener más. Okay. Claro. Esa es la mayoría y es en todos lados, no solo aquí en México. Okay, pero retornamos al tema principal, que es la eutanasia. Bueno, pero vamos a retornar al tema principal después de esta pausa, porque ya se nos viene encima. Una pausa sepulcral. No, sepulcral no. Vale, una pequeña pausa musical. Es una broma. Vamos a la pregunta, ¿no? Sí. Bueno, hay una película que se llama Mi vida es mi vida, 1981. Y un actor muy famoso interpreta el personaje. Y aquí en México, esa obra de teatro, Mi vida es mi vida, la interpretó otro actor mexicano muy famoso. Díganos el nombre de estos dos actores. Llámenos, por favor, 4155-1060-01800-080-1060. Tenemos para el ganador, El silencio me despertó, una crónica musical y personal de Eusebio Rubalcaba. Vamos a una pausa en los contertulios y regresamos a seguir hablando con usted de eutanasia. No tarda. Nuestro teléfono en cabina es 4155-1060. Quiero Ya estamos de regreso. Me dice nuestro amigo Dani que se llama Mátenme porque me muero, del supergrupo Los Caifanes, ¿verdad? Así se llama una película de Tintán. Mátenme porque se llama. ¿Sí? ¿Sí? Sí, sí, sí, cierto. Sí, es cierto. Una versión de Espérame en Siberia. Sí, sí, es cierto. Yo pensé que ibas a decir que así se llama una película de Juan Ibáñez, Los Caifanes. Ah, no, no, bueno, claro, eso es. Eso es porque que tiene guión de Carlos Fuentes, por cierto. Donde no cantan Los Caifanes. Donde no, no se habían formado. Sí. Yo creo que ni habían nacido. Sí, Víctor. A ver, Víctor. Bueno, para tener un poco más de conocimiento de ese tema, busqué a un experto y encontré, hay un doctor, Carlos Gherardi, argentino, que escribe cosas muy interesantes sobre esto y también es una persona muy influyente. Tan es así que los documentos de la UNESCO que disertan sobre la eutanasia se basan fundamentalmente en lo que menciona Carlos Gherardi. Y voy a citar dos líneas nada más. Dice, a ver, es un documento de la UNESCO y está diciendo antes que los médicos a veces son muy racionales y insisten en sostener la vida de una persona. Uh-huh. Y dice Gherardi, esto de la eutanasia definido como oponerse a la eutanasia, definible como el resultado de la sobreatención médica, divorciada de todo contenido humano, lo que se constituye en el paradigma actual de una indignidad asistencial y la contracara del acto médico que debería curar a veces, aliviar frecuentemente y confortar siempre. E incluso en el esta cosa que leen los médicos cuando se gradúan, el juramento hipocrático. Ya lo prevé, que se están atendiendo personas, ¿verdad? Y que pues hay que curarlos y salvar la vida, pero también tratarlos como seres humanos, es decir, con emociones, desde luego, con anhelos, desde luego, y con decisiones, ¿no? Que es algo que falta mucho por entender a los que hacen estas leyes o los que están en contra de estas situaciones, ¿verdad? Que dicen el médico se preparó para salvar siempre la vida, ¿sí? Pues sí. Pero sí, también sí, para ayudar a bien morir, podía ser el caso. Sí, sí. Y es notable el caso, por ejemplo, de los animales, en donde nadie discute la moralidad o la bondad de quitar de sufrir a un animal enfermo, sí, o gravemente, irremediablemente herido, dañado, ¿no? Sí. Se le quita de su sufrimiento. Un caballo. Se le pone a dormir. Con que pierda una pierna. No se le va a soldar adecuadamente, porque no hay manera. Se han inventado cosas para, en ciertos casos. Sí, pero es mucho su peso. Y además se espera que cabalga. Sí. Entonces, ya no va a poder vivir bien. Sí, se llena, por ejemplo, un gran recipiente con grano. Y ahí se deposita el caballo. Y ahí se puede esperar a que suelde el hueso. Si es un hueso, se le opera con algo, con una prótesis muy firme, puede ser que el caballo se salve, pero en la mayor parte de los casos lo mejor es quitarle de sufrir. Sí. Sí, inmediatamente. Es curioso el contraste con el ser humano, con que se mantiene en el dolor, por ejemplo, a los soldados heridos irremediablemente, siempre se les da morfina o algún algún analgésico muy poderoso, pero solamente en campo de batalla llega a ocurrir que algún compañero lo ayuda y le quita el sufrimiento, sobre todo en casos de, en que claramente ningún tipo de ayuda le va a servir de nada. Sí, Billy. ¿Qué aspecto quieres que tratemos? Hemos hablado de diversos aspectos. La pena capital, por ejemplo, es otro tema, así muy. Eso sí es un tema, pero lo que yo propongo es que cada región o cada estado, cada país, con todo el respeto, con toda la seriedad del caso, en Texas es la pena capital, porque dice, si no hemos instituido la pena capital, viene un desorden muy grande. Está muy bien, pero es discutible, ¿no? Sí. Es tremendamente discutible, pero esperamos que pronto termine la pena capital, porque claro, también es cosa de la evolución de una región o de un país o de un estado, y cada país tiene la libertad de decidir, pero sí, en Texas está tremenda, porque casi ningún país en el mundo ya elimina a los orientales, y que ya tiene incorporado en su legislación la pena capital. Lo que pasa es que la pena de muerte, pues, es obviamente una cosa muy distinta a la eutanasia, ¿no? Sí, no, desde luego, pero estamos hablando de ciertas cosas que tienen que ver con vida y muerte o grandes problemas. El aborto no, tal vez no es necesario, pero podría ser. O sea, hay que combatir, ¿no? Lo que quiere decir, hay que combatir las lacras de la sociedad dentro de lo posible. Vamos a volver a la eutanasia. Hay un autor, Mario Horas McCoy, como Horacio, Horas McCoy, que escribe un libro, ¿Acaso no matan a los caballos? Volviendo a la reflexión que tú hacías. Y en función de eso, el director Sidney Pollack, el famoso director Sidney Pollack, pues desarrolla una película que se llama en español Danzad, Danzad Malditos. Bueno, eso es en España. Sí, porque no sé cómo la hayan puesto aquí en México, no sé si tú lo sepas, ¿verdad? Es sobre un maratón de baile. Exactamente. Sí, así se llama, ¿no? Y sí, bueno, no sé, hay una mexicana también, sí, pero bueno, vamos a suponer que se llama Maratón de Baile, y hay un momento en que una mujer le pide que la mate, justamente por las razones que hemos dicho aquí. Entonces le dicen al hombre, ¿por qué la has matado? Este es un parte del diálogo de la película, dice, ella me lo pidió. Ah, es un chico muy servicial, dice socarronamente alguien. ¿Ese es el único motivo que tenías?, preguntó la policía. Y él dice, y con esto termina la película, ¿acaso no matan a los caballos? Es decir, un poco, si tenemos clemencia con los animales, ¿por qué no tenerlo con las personas?, ¿verdad? Claro, podemos no estar de acuerdo con ese argumento, pero hay una serie de películas que han tratado el tema. Un baile de ilusiones. Ah, que en México. Correcto. Se puso Baile de Ilusiones. Hay varias películas que han tratado el tema. La más antigua que yo encontré es la de Cecil B. DeMille. Uh-huh. Esta del el mayor espectáculo del mundo, que trata sobre el circo. Porque hay un momento donde el payaso, interpretado por James Stewart, mata a su esposa, ¿verdad? También porque está sufriendo y la ayuda a bien morir, y eso le va a causar muchos problemas a este personaje. Hay otro tiene que vivir disfrazado toda su vida. Sí. De payaso. De payaso. Porque la policía lo anda buscando. Sí. Hay otro, Johnny cogió su fusil, 1961, de Dalton Trumbo. Este es un caso muy interesante porque Dalton Trumbo hizo una novela que se llama así, Johnny cogió su fusil. Y cuando tuvo dinero suficiente, la convirtió en película. O sea, él mismo dirigió la película originada por su novela. Y trata de un joven que, terminado la Primera Guerra Mundial, pues termina maltrecho. Y maltrecho, pues es un eufemismo, ¿verdad? Porque no se puede mover. No puede mover las piernas. Creo que le falta una pierna. No tiene los brazos. Solamente puede hablar. Y entonces conoce a una enfermera y empieza a desarrollarse un discurso acerca de si esa persona tiene derecho a la eutanasia o no. Esta película de Johnny cogió su fusil. Sí, que en México se llamó Johnny tomó su fusil, por razones comprensibles. Sí, y la película sí es Maratón de Baile de Sidney Pollack. Sí. Ah, qué bueno que nos aclaras. Para los que la vieron en su época, la recuerden. Sí, cómo no. Hay otra que también me van a recordar cómo se llamó en español. Million Dollar Baby. Sí, cómo no. Es reciente. Sí, una chica que quiere ser gran boxeadora. Hilary Swank. Exactamente. Con Clint Eastwood. Clint Eastwood la dirige y la actúa. Ahorita se me olvida cómo se llama, pero es muy conocida. Se llama Golpes de la vida, golpes del destino creo, en México. Sí. Ándale, Golpes del destino. Y hay un momento en que, debido a los golpes, la chica pues queda muy mal en el hospital. Uh-huh. Y ya no diremos qué pasa porque se acase al final, pero también se diserta sobre la conveniencia o no de quitar la vida a alguien que ya no puede disfrutar de ella, ¿no? Sí, sí. Entonces, pues el cine ha disertado también sobre este tema. Sí, vamos a una pausa, ¿no? ¿Nos recuerdas la pregunta, Víctor? Sí, justamente de la película Mi Vida es Mi Vida. ¿Quién será el actor principal? Díganos, por favor. Y de la puesta en México de esa misma obra, en el teatro, ¿quién la representó? Sí, tenemos para usted El silencio me despertó, un libro de Eusebio Rubalcaba. Llámenos, por favor, estamos en los contertulios platicando con usted sobre la eutanasia. Vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos de inmediato. Imágenes y lo que quieras proponer, envíalos a nuestro Facebook, Contertulios. Estamos de regreso. Teresa Sánchez da su respuesta, dice que saluda a los contertulios, en especial a Mario Méndez, que te sigue, Mario, dice, a donde quiera que vayas, que parece tu novia, dice, que no nos oigan en tu casa, pero eso dice. Raúl Armas Gómez, muchas gracias. Consuelo González, hasta donde sabe ya existe un testamento moral, si así se llama, que permite el retiro de los aparatos que están sosteniendo la vida. Sí, claro. De quien ya... Aquí en México se llama voluntad anticipada. merecemos morir dignamente. Si a un amigo de su familia le dieron una terapia paliativa que le permitió morir con calidad de vida. Muy bien, Marco Antonio Rivera. La eutanasia es un mal necesario. Si no hubiera la necesidad, si hubiera la necesidad, él sí utilizaría este proceso. Muchas felicidades al programa. Muchas gracias, don Marco Antonio Rivera. Dania Aguilar, también hay una película que se presentó hace como 2 o 3 semanas en la Cineteca que se llamaba La Fiesta de Despedida. Claro, una película de Israel, claro, muy buena, por cierto. Saludos a los contertulios. Hay muchas películas sobre el tema. Sí, es lógico. Heriberto Martínez, bueno, cuando el destino nos alcance, también habla del tema. Sí. Quien desea morir puede ir a un lugar donde se pueda hacer esto por gas, le ponen una música, la que le guste, y le ponen unos paisajes hermosos. Million Dollar Baby, que habló Víctor de esto, que le gusta mucho el programa. Emilio Rodríguez Morales, saludo a los contertulios, siempre escucha el programa. Rocío Rangel ya considera que se deben de esperar hasta el momento de la muerte, por eso hay que cuidarse, pues la persona, uno mismo genera sus enfermedades por sus hábitos de vida. Eso es falso. Pues, bueno, no muerde uno un perro y le da rabia. ¿Cómo hacer eso? Hábitos de la vida. Sí. O sea, un accidente. O lo atropella un coche. Sí. Porque, no es. O le toca una epidemia, por ejemplo. Le pegan el ébola y se muere. O sea, es totalmente insostenible eso. Sí. ¿No? Y no debe esperarse hasta la muerte, precisamente. Es la idea es que se legalice una forma de muerte que cause el menor dolor posible. Sí, así es, Billy, sí, por favor. Hablando de palindroma, si quieres o no, en la mitología griega las tres deidades... Nunca me has dado a escoger. Tú eres la dueño no, de este programa. No, adelante, Billy. En la mitología griega las tres deidades de los infiernos que disponían de la vida humana, una de ellas era Atropos. Ida es una montaña en Asia Menor. Las Quieres eran las agentes ejecutivas de las parcas. Aparecían al llegar la hora fatal del hombre para cortarle el hilo de la vida. Ahí va el palindroma. Se llama Sacra para Parcas. Sacra para Parcas. Adivina ni vida. Atropos soporta. A diario oirá Ida atroces, se corta. Atroces, se corta. Yo hago su soga hoy. ¿Ya? Palíndromo. Muy bien. Seré quieres. Yo de la vida dádiva le doy. Ser Eolo, Dios, la fe. Falso ídolo eres. Este es el palindroma de la muerte griega. Muy bien. En términos palindrómicos. Guillermina Mejía. Hay muchas reacciones. Lo que sí, sí. Vamos no a se pierde el programa siempre que sale del CCH Sur. Es un gusto poder escuchar el programa de Camino a Casa. Mis compañeros, los contertulios, son sus motivos para seguir viviendo. Bien dicho. Qué flor. Pensamos igual. Hay que seguir viviendo, ¿no? Ya me levantaron el ánimo. Arturo Márquez. Bueno, Arturo Márquez, como nuestro. Director. Como nuestro querido músico, ¿no? Sí. Extraordinario compositor. Y sigue componiendo. Pero, por supuesto, está en plena madurez. El paciente inglés también trata de este tema con Juliette Binoche. Sí, claro. Juliette Binoche, sí. Grande estrella, una de mis favoritas. Leticia Sulzer, ella es protectora de animales. Yeah. Encuentra que el gran problema de la sobrepoblación de animales sin dueño solo puede solucionarse no con el sacrificio, sino con la eutanasia humanitaria. Prevención de... Muchas gracias. Prevención de nacimientos, ¿no? La esterilización. Esterilización. Pues Víctor, sí, Islas. Son animales. En la película Johnny tomó su fusil, el protagonista ni siquiera podía hablar. Se comunicaba por clave Morse. Muy bien. Muchas gracias. Bien aclarado. Martín Fragoso. En Los Simpson apareció una máquina llamada Dipath, parecida a un iPad, con la que los pacientes pueden elegir entre tres formas de morir: rápido, sin dolor, lenta y dolorosa, y Megadeth. En la caricatura Futurama aparece en un capítulo de la cabina del suicidio. Ah, sí. Que estaba en la calle como si fuera, gracias, Martín Fragoso, gracias. Ernesto Martínez, otra película sobre el tema es Soylent Green. Pues sí, claro, Cuando el destino nos alcance, que sí, nos decía Pita, ¿verdad?, con Charlton Heston, en donde las personas pueden recurrir a la eutanasia ante un mundo apocalíptico. Antes de partir, otra con Jack Nicholson y Morgan Freeman. Sí, ellos son amigos y... Pero no... enfermo terminal decide hacer las cosas que nunca se permitió. Uh-huh. Y se van a hacer cualquier cantidad de locuras, claro. Sí. Fátima Rangel considera que si la persona sufre, más que eutanasia es mejor hacer oración. Cualquier tipo de oración. Desde su punto de vista es un asesinato. Bueno, pues lo que piensa Fátima Rangel. Pero no le ayuda a la persona está sumergida en el peor dolor. Está bien. Y sí, okay. Esa es una forma de pensar que hay que vencer, que hay que lamentablemente domina en muchos países, y eso causa muchísimo dolor innecesario. Entonces la oración no sirve para nada en esos casos. Luis Calderilla, Mar Adentro con Javier Bardem, sí, uh-huh, ya la mencionamos. Dice que ya se nos acabaron las hojitas del blog de llamadas. Martín Gómez, una película interesante sobre el tema de la eutanasia es Invasiones Bárbaras, la segunda parte de la decadencia del Imperio Americano. Sí, muchas gracias uh-huh, por todas sus llamadas. Recomendaciones, ¿qué recomendaciones? Ah, ya voy, a ver. Fíjate, muy bien. A ver. Bueno, no la recomiendo porque no la he leído, pero tengo ganas de leerla. Supe que hace poco Isabel Allende sacó a la luz su última novela, El amante japonés, y trata sobre la eutanasia. Así que los invito a leerla. Yo recomendaría el libro sobre Jack Kevorkian, Usted no sabe nada. Yeah. You don't know Jack. Muy bien. Billy, ¿tienes alguna recomendación del tema o no? Si no tienes, no importa. Pasamos a mi recomendación. Según, yo recomendaría una novela de Sándor Márai. Yo pediría respeto total por el tema. Muy bien. Sándor Márai escribió una novela que se llama La Hermana en 1946, sobre una extraordinaria novela sobre la relación del enfermo y el médico cuando tienen de por medio el dolor. Extraordinaria novela. No se la pierdan. La próxima semana vamos a tener un tema totalmente distinto, totalmente opuesto a esto. La eugenesia. No. Sí. Futbolistas famosos. Okay. ¿Qué? Futbolistas famosos. Oh, bueno, muy bien. La respuesta, Víctor. Muy elevado. Sí, efectivamente, bueno, el actor gringo o norteamericano de la película de Marras fue Richard Dreyfuss, y el actor mexicano de la obra de teatro fue Héctor Bonilla. Contestó inmediatamente Guillermina Munguía.